hablen mal. Tus amigas te acompañan y de mentiras te bañan sin pensar que así te dañan. Voy a contarte, esposo, amante, que todo sigue igual, que las cosas que te hablaron eran para hacerte mal. Ya pensar, voy a contarte, esposa, amante, que todo sigue igual, que las cosas que te hablaron eran para hacerte mal. Tú no debes escucharlos, tú no debes ya pensar. Elegido otra manera de decir adiós, otra manera de matar mi amor, una manera más sutil o más gentil. Hubieras elegido otra manera. Otra manera de marchar.

mucho. Yo te enseñaré cómo acariciar mi cuerpo. Yo te enseñaré a que te sepas mía. Yo te enseñaré, te enseñaré. Que soy tu hombre, te enseñaré, te enseñaré a que me digas te amo, a que me tomes las manos, te enseñaré. Soy tu hombre, te enseñaré, te enseñaré a que me digas te amo, a que me tomes las manos, te enseñaré cómo decirte quiero. Yo te enseñaré cómo besar mi enseñaré a que me quieras mucho. Yo te enseñaré cómo acariciar mi cuerpo. Yo te enseñaré a que te sepas mía. Yo te enseñaré a que repitas mi nombre, a que sepas que soy tu. Si no te vuelvo a ver. no te vuelvo a ver, yo te recordaré. Tengo tantas ganas de abrazar. ganas de entregarte todo mi calor. Tengo tantas ganas de llenarte toda de pasión. Tú me enseñaste, tú me acostumbraste a tenerte tantas ganas, a tenerte tantas ganas, a tenerte tantas ganas, mi amor. díselo, que ahora es mía, díselo, que con él fue mentiras, díselo, anímate, ve y díselo. Díselo, que duermes conmigo, díselo, que vives conmigo, díselo, que ya él es pasado, díselo. Thank you.

jurabas, jurabas que tú me querías. Siempre me decías que yo era tu amor. Jurabas, jurabas que eras solo mío, que mucho me amabas, que todo era yo. Mas hoy me di cuenta que tú no eras mía, que solo mentiras, no sé la razón. Jugaste conmigo, con mis sentimientos, rompiste en pedazos a mi corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te burlaste de mí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pido me digas, lo quiero saber. Solo sé qué sucedió. Gracias.